Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más. Vamos a ver cómo volvemos, porque ahora mismo estamos bajo mínimos. Ahora presentaré con quién estoy. Estamos a la espera de que llegue otra persona. Pero bueno, bienvenidos al nuevo programa que tengo que mirar cuál por cuál vamos. Al 10º programa de la 15ª temporada. Que ya es que, pues como decía Muñoz, nos liamos ya entre Express y no Express. Ya no sé ni por cuál vamos. Pero bueno, estamos empezando este programa, en el cual, pues como siempre hacemos, presento a los zumbados, al zumbao, y si entra otro zumbao, pues ya seremos zumbaos, y si no, pues me quedo solo con Alexis. ¿Cuál es la noticia mamporrera? Pues es una noticia mamporrera porque a mí me da que es de mamporros que se va a llevar bastantes personas. Leo el titular y quiero ver la reacción de Alexis, y ahora comento alguna cosita más que dicen, pero dice: Nintendo admite un problema con las filtraciones y asegura haber tomado medidas como educar a los empleados. Esto solo puede provenir de una mente malévola. Ay, se estaba partiendo el ojal de Alexis. Y sí, sí, literalmente dicen que, bueno, que la seguridad de la información se controla en colaboración con empresas especializadas y se tomarán diversas medidas, pues porque han tenido algunos problemillas, y dicen, comienzan a crear Nintendo antes de hablar de que han cambiado para evitar los futuros leaks, ¿no? Y una cosa es que dices que estamos trabajando en la educación continua de nuestros empleados. Además, continua, ¿eh? Mirad qué cara tengo de alegría. Así que, muy buenas noches, Alexis, y cómo se interpreta, ¿no? ¿Qué interpretas de una compañía tradicional, hermética, japonesa, que puede significar una educación continua de nuestros empleados? Buenas noches. A ver, yo lo que veo, por un punto, del lado de Nintendo es una ingenuidad brutal, ¿no? No es controlable hoy por hoy el tema de las filtraciones por mucha ocasión, porque los tiempos que corren son unos muy distintos, ¿no? A los que era igual hace 40 años cuando podían tener más control de estas cosas. Pero respecto a lo que es la educación, siendo japonesa y tal, es que yo me lo imagino en una de esas típicas aulas, pero en plan de con las papeles, las puertas correderas esas de papel que tienen y todo, y como siendo adoctrinados y teniendo que pedir disculpas y teniendo que sostener las cubetas con agua y ese tipo de cosas por no liquearas y no sé, que pase Miyamoto con una vara flexible dándole golpe a los que bajan el balde, no sé, me lo imagino muy, muy cartoon. Pero ya somos dos. Lo triste es que posiblemente sea así o algo similar. Es que lo triste es que nos dan muchos motivos para pensar que puede ser así. Aunque sí tengo que decirte que el tema de la educación es, bueno, es una cuestión que aquí yo creo que en Occidente nos pilla distinto. Allí, todo lo que es Asia, todo lo que sean estos valores o estas cosas para, sí, a nivel social, ¿no? Estos compromisos sociales que se adquieren, o incluso a nivel de grupo, es algo que se respeta mucho. Y además, sí que también puedo entender que en una compañía como Nintendo se pueda, y aquí voy a matizar mucho, en una compañía como Nintendo Japón, se pueda hacer esta educación en base a explicar a los empleados cómo perjudica a su puesto y a la empresa esas filtraciones, porque Nintendo Japón es una empresa que cuida muy bien de los empleados, o sea, es un oasis en el caos videojueguil que tenemos ahora mismo. Ahora mismo hay muy poquitas compañías que no decidan recortar en personal, que no decidan recortar en salarios. Nintendo es una de las compañías que realmente apuesta, ha mantenido eso desde que llegó Iwata, que hizo un cambio muy fuerte en apostar por proteger a los empleados, por cuidarlos, y esa es la forma que Nintendo puede dar el valor que da. Es el valor que sale de cómo se trata y se cuida a los empleados para que sean creativos, para, o sea, cosas que no sean mecánicas, que requieran esta creatividad, esta innovación, aprovechar al máximo los recursos, es algo que es muy difícil de conseguir y pocas empresas lo hacen. Entonces, bueno, creo que sí, ¿no? Que si se puede explicar y tú tienes un buen trato por parte de la compañía que te cuida, pues voy a cuidar de la compañía. Pero claro, eso es un rara avis en el mundo de los videojuegos hoy en día. Entonces entiendo que otras compañías es: me la pela tres pueblos, me estás puteando, hijo de puta. Nintendo Japón, remarco Japón. Bueno, no me parecería descabellado, ¿no? Además, si aplicas la vara de medir de 2 metros, que eso, pues, eso también no falla. Sí. A ver, hablando un poquito más en serio, lo de Nintendo hace décadas ya que viene siendo una relación empleado-compañía, compañía-empleado, que buscan que sea recíproca y fuerte. Creo que a nivel de la magnitud de lo que es Nintendo, lo grande que es Nintendo, pocas compañías se han mantenido así constantes. Nos podemos acordar de Iwata pidiendo disculpas con la época de Wii U y rebajándose el sueldo, tomando distintas medidas. A él y a los directivos, para los empleados no lo está con, no se lo toca. Exactamente. Tomando medidas para no despedir a nadie, para proteger a los empleados a pesar del mal momento, y luego recompensar a esos empleados que siguieron apostando por la empresa, ¿no? Diría que todo lo que Nintendo se caga en su público, se lo devuelve a sus empleados. Y con la boca abierta. Pues sí. Pues nada, el señor Amuniki no ha entrado, pero yo le voy a soltar el titular cuando llegue, porque tengo ganas de ver su cara y qué torturas japonesas se le ocurre que puedan ser las que estará aplicando el señor Fukushima o Shikishima, o ya no me acuerdo ni cómo se llama el presidente este, que es que no aparece nunca. Así que nada, vamos a pasar a ver qué tenemos para hoy. Y vamos a hacerlo un poco dinámico, porque somos dos, así que hoy para hoy tenemos, Alexis, ¿qué juego tenemos? El Open Roads. Open Roads. Pues Alexis nos ilustrará un poquito de este juego, que yo sé que como el resto de nuestra audiencia, que es muy formada, igual saben perfectamente cuál es, como yo, y están esperando a pulir esas dudas que tienen, pero que ya lo tienen controlado. Mentira cochina. Y luego, pues como es habitual, pues te vendremos aquí con las noticias. Y en este caso, venimos con dos noticias que luego os explicaré cómo las voy a hilar. Pero bueno, básicamente, pues hemos sabido, ¿no?, que a partir de ahora los nuevos modelos de Fire Stick de Amazon pues van a permitir jugar a los servicios de Xbox Game Pass. Y también a la vez, pues ahora mismo se filtraron pues esas imágenes, ese prototipo, esa consola que quería sacar Microsoft para que fuera pues esa máquina de Game Pass, que era nada más máquina de Game Pass y nada más, para pues comentar un poquito cómo está el tema ahora mismo, estamos empezando a ver el streaming, se hablaba mucho, ahora está desapareciendo, empezamos a ver mucho hardware, muchos mini PCs, ¿qué está pasando, no? Pues para debatir un poco cómo está la cosa, y a lo mejor alguna cosilla más, depende del tiempo que tengamos. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el programa. Si no, es que nos esperamos un segundín porque Amuniki acaba de entrar, para que le den. Amuniki, Alexis, el Off the Road era Open Roads. Open Road, casi. Mierda. Open Roads. Mira, sí que puedo decir una cosa, que viene de Annapurna, eso me acuerdo. Pero bueno, es que eso no es difícil. O es Annapurna o es Devolver, otra cosa. nada, bueno, fuera bromas, por favor, ilústranos. ¿Qué tiene el juego para que merezca hoy un espacio en el podcast? Vale, a ver, lo que tiene, una de las cosas más importantes por lo que hoy está en el podcast es porque es de los pocos juegos que he jugado este año que no ha sido Balatro o echarme 4.000 millones de horas a Minecraft. Así que básicamente de lo poco que he jugado en el año, como bien comentas, viene de Annapurna, y si algo tenemos de cuando algo viene de Annapurna o de Devolver, es que puede ser para un público, puede ser para otro, puede ser más complejo, más sencillo, puede gustarte más, menos, tiene mil facetas, pero sabemos que tiene un lo que decimos siempre, que es una garantía de cierto nivel de calidad, no va a ser un mal juego, y en este caso tampoco. Es un mal juego para ti. Para ti, yo, es un juego que no te recomendaría, porque son uno de estos juegos que son muy de poca mecánica jugable, vamos a decirlo así, digamos. No tiene prácticamente elementos de puzzles, sí que hay algún elemento que lleva más a cosas más similares a lo que sería un point and click, por así decirlo, pero ni siquiera cerca ese nivel de complejidad, y son momentos muy puntuales. La mayoría, el estilo del juego en realidad es un walking simulator, con conversaciones, y es un medio para contar una historia, más que cualquier otro. En este juego encarnamos a un personaje que es una niña adolescente que está en el medio de un proceso de vaciar la casa, que era la casa de la abuela, que básicamente la tienen que vender, se tiene que mudar con la madre, nos enteramos muy poquito a empezar que tiene los padres divorciados, el padre viviendo en otro estado, y el juego lo que va es un poco de contarnos una pequeña aventura. Básicamente la chica encuentra una información medio rara, unas cartas medio raras que guardaba la abuela, y en base a eso decide irse de búsqueda de eso, convence a la madre para ir a buscar pistas de quién era esta persona misteriosa que le escribió a su abuela y ese secreto que la doña se llevó a la tumba, ¿no? El juego está muy bien escrito, tiene un doblaje muy competente y en lo que brilla es en esos pequeños momentos bien ilustrados. Está enfocado en finales de los 80, diría yo. No, es más. Es más nuevo. Sí que hay cosas que son viejas. Está porque viajar a lugares que llevan abandonados mucho tiempo. Entonces sí que tiene cosas de 80-90. Pero estamos a principios de los 2000 en realidad en la época. La gracia del juego, ¿por qué vale la pena o qué es lo que es interesante? Una, es vivir esos diálogos y esa ambientación que está muy bien lograda. Dos, es una historia cortita y es una forma interesante de contar una historia. Creo que el juego en total no dura más de unas 3 horas, me arriesgaría a decir. No hay mucho hueco para perderse ni para trabarse con un puzzle, porque en ningún momento se nos abre un abanico muy grande de posibilidades, ni hay que usar pollo de hule con polea, ni ninguna de esas cosas locas. Digamos, esto es sota caballo rey, ¿no? Es muy, muy derecho. Sí, Rey, que está. Vi que te habías acercado al micro. No, nada, ni llevar la cabra al monte, sigue. Claro, sí, es muy sencillo. Es muy cortito y es uno de esos juegos que aparecen en Game Pass. Digamos, no, nunca se sabe por cuánto tiempo, pero sí que bueno, que te puedes sacar una buena tarde, una historia entretenida, que no es que nos va a mantener al borde de la silla, pero nos mantiene interesado en conocer un poco más de no solamente este misterio porque están atrás, sino un poco la relación y el tipo de vínculo que tiene la chica esta con sus dos padres, digamos, tanto su madre que está ahí con ella como la que tiene con el padre, y conocemos un poco de cómo llega a esa situación familiar. Pues estando en Game Pass, entiendo que recomiendas a quien le guste el género probarlo, y si no, ¿por cuánto lo recomiendas? Si realmente es alguien que vaya a disfrutar mucho del tipo de historia, que sepa mucho a qué es lo que va, y a lo mejor hasta unos 15 euritos se podría pagar. Alguien que es por experimentar, por probar, ni de broma. Con eso se compra un mes de paz sin ningún tipo de descuento, ni promoción, ni cosas raras de esa clase de Roid 100 páginas chinas. Y nada, lo prueba. Sería sus horitas y el resto de tiempo juega Doom para prepararse para la próxima entrega. Pues listo, justo a tiempo vamos a dar la bienvenida al señor Amuniki, que ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Y Amuniki, no te libras, porque es algo que, bueno, la gente que no esté en el directo no lo podrá ver, pero yo quiero ver tu cara al decirte la mamporrera de hoy. Te doy perfecto. Excelente. Y se ha oído y también se ha oído perfectamente cómo ajustabas la posición del micro, pero no es problema. Genial. Nintendo admite un problema con las filtraciones y asegura haber tomado medidas como educar a sus empleados. ¿Por qué me está viniendo en la cabeza golpe de remo? Por ejemplo. Filtráis noticias, golpe de remo. Bueno, ¿qué formas de educativas se te ocurre que puede aplicar Nintendo? A ver, lo primero que se me ocurre de las formas educativas es avisos por escritos, tipo en plan burocráticos, burofaxes y mierda de estas, o sea, que sean fehacientes, warnings, y si no, a la puta calle. Es que tampoco tiene mucho aquí formaciones, supongo también, a lo mejor de cosas de seguridad y mierdas varias. Pero tampoco se me ocurre algo muy loco. No sé si lo pone ahí en la noticia o qué, pero entiendo que irá más en rollo, pues eso, formaciones, concienciación, mierda de estas para evitar. Sí, dice, estamos trabajando en la educación continua de nuestros empleados. Sí, sí. Eso me huele a formación cada 2x3, pero látigo. Me huelo a látigo. ¿Verdad que sí? Hostia. Sí. Me imagino ahí al Donkey Kong. Venga, vamos. Tirándoles barriles. ¡Te ha filtrado algo! ¡Toma! Pasa que muchas veces ya lo hemos dicho que tampoco seamos aquí inocentes, pero muchas filtraciones vienen por la misma compañía para que se empiece a generar el batiburrillo de que ha dicho, que no ha dicho, que saldrá, que no saldrá, que no sé. Debería ser una persona muy inocente creerse que todas las filtraciones son eso, filtraciones no deseadas. Porque también habría que ver, que o sea, eso no lo desconozco, pero habría que ver, no sé si en los medios de Twitter o tal, cuando hay una filtración, ese nombre de ese juego trending topic, seguro. Y eso, pues, quieras que no, va muy bien. Pero, o sea, a mí me da duda porque Nintendo es muy Nintendo, así que yo creo que realmente sí. Lo ven como algo malo y que lo persiguen y que buscan... Sí, tener el control de todo. Sí, no te digo que no, y siendo como es Nintendo, yo creo que será la que menos filtre, pero... Uy, se está poniendo la cámara loca. Pero será la que menos filtre, pero yo creo que algo... No me veo a Nintendo siendo la más... O sea, que no haga nada o que diga, ay, yo no sabía nada de esto. Pienso que no. Que algo también habrá de filtraciones deseadas por parte de Nintendo. Sí, no, resumidamente lo que antes hemos comentado es eso, que en el caso de es imposible evitarlo hoy en día, pero que bueno, que esto de la concienciación también hay compañías en las que puede ser muy difícil que funcione, y en Nintendo comentábamos que sí que es una compañía en la que creemos que puede funcionar. Nintendo Japón, que es de donde sale todo al final, fuera de Japón no creo que lo controlen, por el simple hecho de que, primero, de cómo es las sociedades asiáticas, que... pues siguen lo que se dice, y segundo, porque es una compañía que trata muy bien a los empleados. Entonces, cuando la compañía te trata bien, pues si la compañía te pide algo, pues... y sabes que así se le va a dar más valor, pues eso, que digo, Nintendo es una rara avis, que es lo que comentábamos. Entonces, al ser uno de los pocos sitios donde se trata bien al empleado, pues dices, oye, voy a cuidar de la compañía tal y como me piden, sin filtrar ni nada, y mantener el valor de lo que hacemos. Porque no se ha ido de Nintendo, pregunto, porque lo hablo desde el desconocimiento, pero temas de crunch y cosas de estas en juegos de Nintendo o en temas de Nintendo, a mí no me suena haber oído nada. No sé si ha habido algún caso o algo. Ni crunch, ni despidos, nada. O sea, Nintendo es un oasis ahora mismo. Nos ha jodido. Joder. Bueno, así hacen lo que hacen, porque es que si no es muy difícil hacer lo que hacen. A ver cuando venga la Switch 2 cómo continúa, pero de momento todo pinta que está de cara a Nintendo. O sea, no habría motivo para pensar que las cosas le puedan ir mal. Pero bueno, también pues que el boom de la Switch, no sé si lo va a tener la Switch 2, pero ya lo hablamos algún día, pero esto, digamos que la Switch ha puesto el listón altísimo, o sea que, ojo. Bueno, veremos. Te decía de la Wii también, y mira, al final con Switch también lo han vuelto a hacer, entonces... No, sí, por eso te digo que si alguien puede hacer eso es Nintendo, porque sabemos que es de la... Bueno, no lo debo decir la única, pero de las muy poquitas que sabe reinventarse y estar siempre en la cresta de la ola. Pero también sabemos que Nintendo ha tenido fallos y está... ¡Hombre! No me voy a ir a la Virtual Boy porque sería muy... Pero la Wii U sin más lejos. Pues nada, supongo, Rudy, que ya os tuve el programa. Lo siento por llegar tarde, pero es que... No te preocupes, sí, ya lo sigo llevando yo. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir con el notición. Pues esta semana quiero empezar con dos noticias correlacionadas. Vamos a explicarlas. Y es que, pues la primera, bueno, es una noticia tonta, ¿no? De que se ha filtrado el diseño que tenía esa Xbox cancelada, que iba a ser solamente una estación de Game Pass, era un sistema de streaming y poco más. Pero a la vez, pues sí que ya sabemos que los nuevos Fire Stick de Amazon van a tener la posibilidad de que juegues a Game Pass. Solamente van a ser los nuevos Fire Stick 4K y 4K Max. Pero bueno, eso ya son más sistemas. Sabemos que ya hay televisores Samsung que también ya lo incorporan. Y yo quería lanzar estas noticias, además de qué opináis de que esto llegue. Para mí, por lo contrario, decir, hostia, es que creo que todo este año es la primera noticia que oigo de streaming. Y el streaming, como que el año pasado, venga streaming. Y este año el streaming ya no soy hablar mucho de él. Incluso al contrario, estamos viendo... como las mini PCs están pillando un auge bestial. Entonces, no voy a jugar streaming, voy a jugar con mi PC. Dile Steam Deck, dile Novo Legion, dile Rock Ally, y lo que quieras. Y Bueno, pues eso. Este es el panorama que planteo. Adelante, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Vamos a empezar a jugar, a comentar. Pues, mira, empiezo yo. Yo sigo pensando que el streaming va a ser muy importante de cara al futuro. Pero por un simple hecho de evolución natural de la tecnología. Es un poco el caso que me retrotrae a cuando hablábamos del formato físico, el formato digital. Y tú, mejor que nadie, Rudy, lo sabes, que está aquí desde podcast, se decía que era muy difícil, lo veíamos muy difícil, muy, muy raro. Decíamos, hostia, ¿cómo vas a descargarte juegos? ¿Cómo vas a con lo que pesan? Etcétera, etcétera. Yo pienso que esto es igual. O sea, el streaming ahora mismo es un servicio que puede estar, como aquel que dice, en pañales. Que hay empresas que se han pues tirado al agua y bueno, a la piscina, ya en la mayor casos no ha habido agua. Estoy recordando el caso de Stadia, pero... Perdón, en Stadia sacaron ellos el agua primero y luego se tiraron. Sí, bueno, Stadia se lo jugó casi toda una carta, que fue el Cyberpunk, que fue como su gran baza, que yo personalmente lo hice. Y de hecho yo jugué a Stadia, a Cyberpunk en Stadia, y funcionaba bien. O sea... Vale, no lo veías en plan 4K ultra mega, pero se dejaba jugar muy bien. Y no había lagazos, no había problemas, no había bugs. O sea, se dejaba jugar muy bien. Pero sí que es verdad que es un servicio que aún le falta mucho recorrido. Y creo que va a ser algo que va a ir natural y va a ir pasando. Porque lo estamos viendo que en las series y las películas ha pasado lo mismo. Con servicios de streaming que ya nadie tiene, o quizás solo los coleccionistas tienen formato físico, y yo creo que esto va a ir por el mismo camino, solo que tiene que pasar algo de tiempo. Que haga desaparecer a las consolas y a los bichos, eso ahí ya no te digo, ya no soy tan atrevido a decir si, que en un futuro desaparecerá, no. Pero que el streaming va a dar guerra, lo tengo muy claro. No voy a poner fecha, pero yo creo que... más pronto que tarde empezábamos a ver servicios de streaming de videojuegos. Sí, yo creo que no va a desbancar la consola, porque o el PC, eso sin duda. Pero que poco a poco vaya haciéndose un huequecito, seguro. Perdón, Alexis. Sí, sí, sí. Está perfecta aclaración. Digamos, yo creo que así como todavía los servicios de streaming de series no han desbancado a los Blu-ray de la serie, o al formato óptico, por así decirlo, ya sea Blu-ray o DVD o lo que cada uno tenga, ¿no? Pero sí que creo que va a ser algo que va a terminar quedando más para el coleccionista, como casi está pasando hoy con el formato físico en los videojuegos. La gente compra formato físico por lo general es porque le gusta tener su colección. Creo que cada vez son menos los que compran un juego, lo juegan y luego lo venden para luego comprar otro o para intercambiarlo y demás. Que no digo que siga habiendo, pero sí son los menos. Cuanto antes era lo más normal, digamos. Antes lo más normal era precisamente hacer eso. En realidad lo más normal era piratear absolutamente todo, pero dentro de la legalidad lo más normal era gestionar así, ¿no? Yo creo que el streaming tuvo un inicio un poco adelantado, porque con toda la situación de la criptomoneda y la pandemia y esa necesidad de jugar videojuegos y poca posibilidad de hacerlo, porque nos quedamos sin poder comprar componentes de PC y todo el mundo salió a comprar las consolas nuevas, que eran unas bestias pardas para jugar a precios de escándalo y no se podía conseguir. Que creo que fue donde muchos empezamos a ver el streaming un poco más serio, no como algo en plan experimental, y creo que muchas empresas apostaron fuerte ahí y bueno, después la realidad fue que cuando la gente volvió a tener la posibilidad de jugar como más quiera, digamos, el público del streaming todavía no está, todavía no hay suficiente público, todavía no acompaña suficiente la infraestructura, está, porque a ver si yo tengo, como nos ha pasado varias veces transmitiendo, digamos, estoy a 30 metros del router con Wi-Fi 6 y tengo cada tanto problemas de que bajan los rendimientos o que pierdo cuadros y demás, jugando videojuegos, te da un poco más de miedo, te genera más incertidumbre, ¿no? Que se vaya a ver, ya no solo que se vaya a ver un poco peor o que no alcance los 4K o que... No, simplemente que se corte la partida, de que no te tome un movimiento, que te genere un input lag, cualquiera de esas cosas, que en según qué juego. En Open Roads no pasa absolutamente nada, podemos seguir jugando Open Roads y ya está, pero si estás jugando el que ahora está con el DLC del Elden Ring, y yo creo que a la tercera que pasa termina el mando incrustado en medio del tablero. Total. Yo, a ver, la cuestión es que el streaming, yo creo que, como muchas de estas cosas, cuando sale se hizo demasiado grande la bola en comparación con lo que iba a ser. Y incluso yo creo que antes decíamos, sí, va a crecer, va a ser una parte. Yo cada vez tengo menos claro que vaya a ser una parte demasiado representativa. O sea, no digo que vaya a estar ahí, pero viendo cómo está evolucionando la tecnología, cada vez tengo más mis dudas. ¿Por qué? Pues básicamente porque en los últimos 2-3 años las mejoras que estamos viendo a nivel de rendimiento en dispositivos portátiles son una locura. Y yo os lo digo, o sea, ya no se trata solo de estas Rogalai y Steam Deck, estas máquinas que hace, cuando se estaba anunciando Stadia no podíamos imaginarnos estas máquinas. Pero lo digo, cuando se presentó Stadia no nos imaginábamos estas máquinas y poder jugar así con este tipo de máquinas, con las limitaciones que tienen. Pero no nos lo imaginábamos. Miraros las nuevas APUs que están presentando AMD e Intel para portátiles. La gráfica integrada que llevan son una puta salvajada. O sea, estamos hablando de que las integradas que van a llevar, que llevan actualmente y las que van a llevar en nada, Ultrabooks, ya no estoy hablando de cosas, digo, Ultrabooks, son gráficas con las que puedes mover a 1080 y medio prácticamente cualquier juego, a entre 30 y 60 frames. Entonces, coño, estamos hablando de que esto lo tenemos ya. Imaginaros en 3, 4, 5 años. No sé hasta dónde vaya a seguir el avance, porque sigue avanzando en temas de litografías y mucho en parte de avanzar en litografía estamos llegando al límite, pero es que a este nivel vamos a llegar a un punto en el que me hace falta complicarme la vida con lo que es el streaming. Pues habrá mucha gente para la... porque precisamente el streaming era para no gastar, para tenerlo más simple, para no tener una máquina compleja. Es que estamos hablando de una APU, lo lleva todo integrado y te lo lleva un ultrabook. Que esto en nada, bueno, ya hemos visto el iPhone 15 moviendo Resident Evil 7, o el 8. No, el 7 era, bueno, no me acuerdo cuál era. Sí, a 720, 30 frames, una calidad de mierda. Pero que lo está moviendo, entonces... Claro, se abre un abanico de posibilidades con estas cosas que a mí me hacen, pues, que se me genere esta duda de hasta qué punto el streaming va a ser tan relevante. Que no digo que no esté... El 8, mira, nos comenta Juan de Freakimus Bulo, que le tenemos en el chat. Que a mí me genera la duda de que antes sí veía el streaming, que va a tener un pastel, que para mucha gente más casual, pero es que si en unos años tu teléfono o tu portátil vas a poder jugar a prácticamente cualquier cosa en local. Sí, pues, pero hay que ver si tiene los 300 GB para instalarlo también, ¿no? Ese es otro tema, que ahora podemos entrar, si quieres. Y por ahí te lo compro, no te digo que no. Es que tú has dicho una cosa que yo lo veo totalmente lo contrario. Tú has dicho, ¿para qué complicarse la vida? Pues precisamente eso es el streaming, no complicarse la vida. Es decir, hacerlo todo más fácil, darle a un botón y ya ponerte a jugar. En el sentido de decir, yo no pienso que el streaming vaya a ser, que todo sea streaming de aquí de un tiempo a esta parte. Pero sí que pienso que va a tener una relevancia importante. Que obvio, las máquinas, como tú dices, estas bicharracas, estos monstruos, pero con la velocidad que está teniendo hoy en día Internet y la tecnología, y cada vez más, poder acercar a todo el mundo, especialmente ahora con el tema de las suscripciones de pago, yo creo que ahí hay futuro, hay mercado, hay negocio. A partir de ahí, ojo, no pienso tampoco que vaya a desbancar el videojuego y habrá mucha gente que no, yo quiero mi máquina y sigo jugando, obvio. Pero lo que viene a decir también es que Stadia nació adelantada a su tiempo, muy adelantada a su tiempo, personalmente. Yo creo que esto se va a ver de aquí unos años y se dirá, a Stadia, si hubiese salido 10 años más tarde, hubiese triunfado como la Coca-Cola, pero salió un momento que no. Y yo pienso que ahí va a estar el tema y que van a jugar los dos lados, para entendernos, el de streaming y el de los juegos en PC y en consola, pero yo creo que sí que va a ser relevante. Sí, a ver, a lo mejor pasa como pasó con Steam. Cuando salió, decían, ¿quién mierda quiere comprar el juego, no tener la caja, no tener el manual, comprarlo para que se te quede bloqueado a una cuenta? Eso, pero vamos, por ese lado, ahora no va a pasar nadie. Hoy por hoy es el estándar de la industria. Lo mismo con Microsoft cuando presentó la One, con todas las restricciones y cosas poco disimuladas para combatir el juego físico y para llevar a hacerte dependiente de un ecosistema. Y hoy por hoy es lo que llamamos normal, digamos. Por lo general, los primeros, en el caso de Steam, no se la pegó, pero por lo general, los primeros al principio se reciben mucho crítica. También es cierto que los que jugamos, cada vez, en vez de tener menos cacharros, cada vez tenemos más cacharros. Lo hemos estado viendo en el grupo de Telegram, al que, por cierto, cualquiera se puede unir. Simplemente buscar en Telegram Indie Podcast, todo pegadito, y entran y comentan. Pero estábamos viendo algunos que hablaban de consolistas portátiles y demás. Yo mismo aquí tengo estos bichitos que para emulación vienen bárbaros y demás. Entonces, en vez de tener menos trastos, cada vez tenemos más trastos. Entonces, en ese sentido, como dice un poco Reddy, veo difícil que en un mediano plazo se vayan dejando de consumir mierdas tecnológicas, porque la verdad es que apetece. También no solo que pues por utilidad, sino por gusto. Sí, bueno, Muñoz, decías de simple, depende de lo que tengas en cuenta. Si tienes que tener en cuenta que yo ejecutas en locales, jugar y ya está. Sí, lo tienes que instalar previamente, pero una vez que lo tienes instalado ya es jugar. En la otra es, me tengo que asegurar de que tengo conexión a internet, de que tengo una conexión a internet estable. Que obviamente estás en tu casa no es un problema, pero si no estás en tu casa, ahí es donde puedes tener problemas. Entonces ahí es donde, pero te digo que el streaming, porque el streaming mucho lo comentaba, ¿no? El, bueno, en casa tienes tu consola, pero cuando te vas fuera puedes seguir tu partida desde el móvil. Que sé que hay muchos escenarios para los que nos veían día en el streaming. Si no estoy diciendo que no voy a estar, pero quiero decir que muchos de los escenarios y de cómo lo planteaban, le estoy viendo que no lo veo tan necesario por el hecho del avance en la tecnología que está permitiendo ahora mismo, pues, máquinas mucho más potentes, consumiendo muy poco, calentándose muy poco, y la tendencia esa que de momento, que los próximos 3 años va a seguir esa línea aún más. Claro, pero tú, por ejemplo, pongamos un caso. Estamos hablando de esas máquinas, más los juegos. ¿Qué te puede costar una máquina de esas? ¿1000 pavos? ¿500? Sí, claro. Hablamos claro, de máquinas. Sí, sí, por supuesto. Y luego, juegos. Obvio, ya no estoy contando el Game Pass, que el Game Pass, al fin y al cabo, pues es el modelo, un modelo muy, muy interesante, pero bueno. Pero de la otra forma, estamos hablando de que el desembolso va a ser el de la cuota única de pago, del streaming. Ay, ¿y dónde está ahí el tema? Lo que no tenía Stadia, que eran juegos. O juegos interesantes. Es decir, Stadia murió porque no había, exceptuando el Cyberpunk, no había, y creo que el Hitman, Borderlands 3, juegos que no estaban mal, ojo, pero no eran vendeconsolas, no era un juego, exceptuando el Cyberpunk, ¿eh? Pero claro, salió como salió, y se la jugó toda una carta que luego le salió rana. Pero yo creo que ofreciendo un catálogo interesante, pues como el que tiene Microsoft en un servicio streaming que funcione, obvio, desde casa, con tu router, tu conexión buena y tal, pagas 10 euros al mes, hostia, y tienes un abanico de juegos que de otra forma es más complicado o hay mucho más desembolso. Y también te digo, estando en casa, tampoco hay mucho más que darle un botón y jugar. Yo te digo que yo le veo esas ventajas o esas facilidades, y que es lo que creo que hará que el streaming poquito a poco vaya cogiendo fuerza. Repito, no creo que sea hasta el punto de al menos a corto plazo, de debatirle a tú una consola o un PC. Pero sí que creo que en un largo plazo será algo con lo que tener en cuenta y que será bastante importante. Y recordemos que Stadia no era un modelo de stream, o sea, tú tenías que pagar los juegos aparte. Claro, por eso, o sea, eso es lo que, claro, se está refiriendo Juan, que digo, sí, sí, sí. Que hubiera salido hoy en día y se la come igual. Claro, no, obvio, o sea, que tampoco había caído en eso, pero es verdad que este día, aparte de que no tenía juegos, era eso, tenías que pagar los juegos aparte. Que a lo mejor con un modelo de tarifa plana hubiese mejorado un poco, Quizá un poco, pero también te digo que dudo mucho que aún con un modelo de tarifa plana hubiese o de cuota mensual, hubiese tenido mucho más éxito, porque digo, el producto que vendía o lo que ofrecía, no puedes vivir de un juego, así de claro, tienes que tener un buen abanico, y se vio que no estaban las desarrolladoras o los publishers preparados para o deseando entrar en Stadia. Sí, por eso todo lo que hemos visto, Luna, PlayStation y demás, los únicos o los modelos que yo veo viables y que me gustan, tío, es Game Pass, porque al final aprovechas otras cosas, digamos, y es un catálogo grande, o el de Nvidia, el de GeForce Now. El de GeForce Now. Como modelo es excelente, pasa que ahí entra un poco en juego la avaricia de los estudios, no de los estudios, la avaricia de los publishers, que te dicen, no, quiero que me compres de vuelta el juego que ya me has comprado. Pero si eso no existiera, es el modelo ideal, digamos, tú compras tu juego en tu puta plataforma, sea cual sea, y luego pagas un servicio si lo quieres jugar desde cualquier sitio, o lo sigues teniendo ya el juego, digamos, el juego ya lo has comprado una vez, y no como Stadia que te está diciendo, bueno, tienes Resident Evil 8 en la Play, felicitaciones, cómpralo de vuelta a 60 pavos para jugarlo en mi servicio que estará por X tiempo funcionando. Es distinto el sacrificio o la confianza que te están pidiendo o la inversión que te están pidiendo en eso. Y desde que empezó todo esto, me gustaría saber vuestra opinión y que Juan también nos comente. Ahora leo tu comentario, Juan. Simplemente, vosotros el streaming habéis seguido, al final lo habéis usado más o menos, porque mira que yo tengo Game Pass Ultimate Core y... Yo es que no juego en streaming, no toco el streaming, ni me veo que lo vaya a usar a corto plazo. Sin decir que Frigón Puro nos dice, pero el tema del Game Pass, somos el 10% de los jugadores que conocemos que va el 90% restante de los jugadores se la suda el Game Pass. Sí, obviamente. Si el Game Pass fuera masivo, Microsoft ahora mismo tendría monopolio, pero no lo conocí en el tato. Yo sí que he usado servicios de streaming, tanto antes como ahora, y no me ha ido mal, o sea, sabiendo lo que voy a ver. Por ejemplo, el último caso de streaming que jugué fue el de Bethesda, Starfield, gracias. Yo sabía que iba a jugarlo en streaming, que no iba a verlo de 4K, obvio, pero el juego a mí no me dio problemas. Si no lo seguí jugando fue porque el juego me aburrió, así de claro. Pero yo jugándolo, o sea, no tuve problemas, no tuve cuelgues, no tuve historias. Obvio que no lo veía 100% definido, porque claro, está cargando constante y tengo una buena conexión, pero había pues eso, que había que se difuminaba un poco y tal. Pero no era algo que te jodiera la experiencia de juego, no era algo que se te sacara del juego. De hecho, quizá al principio era un poco más de decir, joder, quizá te podía llegar a decir, no está del todo fino, pero a poco que jugabas y te metabas en la historia, pues ya está. He jugado otros juegos en vía de streaming, pues en Microsoft he jugado bastantes, en Play también he jugado bastantes. Por ejemplo, me hice los God of War, el 1 y el 2 clásicos con la Play 4 en streaming, y la verdad es que cero problemas, se veía bien. O sea que prefiero que sí que he usado servicios de streaming, y la verdad es que van bastante bien, o sea que sabiendo lo que metes, si quieres decir, hostia, es que no lo veo 4K, no lo veo pulido del todo, obvio, claro, pero no, el servicio funciona. Y no sé, que no nos irá precisamente por saber, si comparar, contrastar aquí opiniones. No, yo jugué al principio porque no tenía, básicamente tenía una Xbox One S, la Switch y un PC que daba para lo que daba el pobre. Entonces sí que en algún momento a principio de pandemia, sobre todo, sí que estuve jugando por streaming. Me hice una run de Astroneer, jugué un poco God of War, jugué bastantes cosas, digamos, para streaming. Y la verdad que con una muy buena experiencia. De hecho, empecé a pagar el GeForce Now porque digo, esto se justifica, esto realmente funciona bien. Pero luego, sinceramente, teniendo para el PC para jugar, teniendo la Steam Deck, si me quiero llevar el juego por ahí, no voy a contar las consolas, porque las consolas la verdad que no las toco, digamos, las tocan los niños. pero con esas cosas no me he visto en la necesidad de utilizar el servicio de streaming de vuelta. Pero en su momento sí que le saqué partido. Obvio, hoy en día, por ejemplo, yo el servicio de streaming ahora mismo lo recomiendo, y mira que soy defensor, pero lo recomiendo solo cuando no tienes medios para jugar. Es como yo, el Starfield, el PC no me daba para mucho y dije, pues tampoco me voy a comprar la consola o voy a actualizar el PC para este juego. Pues el servicio de streaming, pues la verdad es que está bastante bien, porque puedes probar cosas, no te cuesta, te cuesta muy poquito, y claro, ahora, si quieres jugarlo bien, obvio, el PC o la consola, pues lo vas a necesitar. Pero lo encuentro muy bien para probar cosas también. Sí, pues yo tengo que probar más sistemas, porque hasta ahora, o sea, he probado algunos y sí que, pero el único que me he sentado a jugar un rato en serio fue con el de Xbox, y Juan aquí me dice que es bastante mejorable, así que pues seguramente no he probado el mejor de todos. Y le pregunta a Alexis que el Astroneer, que no le suena que Alexis juega Astroneer. Tendrás que insistir más para que la gente entienda que es droga. Una pregunta, dime. Pero hablando de esto, porque creo que la Switch Online, o sea, los juegos de PC, de NES, Mega Drive, todos estos que tiene la Switch, se hacen vía streaming, ¿no? ¿Te los bajas? Sí. Es una aplicación, son. Esa aplicación muy grande, se baja la red, ¿no? Vale. Okay. Sí. Mira, ahora Alexis sacó al principio el tema del peso, ahora vamos a sacar el peso, que lo vamos a comentar, que pasé otro día, no, hoy o el otro día, sí, un vídeo bastante interesante, que mira que tú no has visto, Muñi, pero así para ver evolutivamente, pero sí, o sea, lo que pesa en esos juegos te lo mete, bueno, es como cuando carga la RAM en la parte de un juego, o sea, es nada. Vale. Sí, no, sí. No, claro, es que por eso te quería preguntar, que no sabía si tiraba o no. No, claro, porque yo lo he jugado sin conexión a internet. Vale. No, porque una cosa es que te tire el Metroid Zero, que dices, vale. Y otra cosa es que te tire el Perfect Dark o el GoldenEye, que dices, ojo. Pero ahora, joder, pesa más, pero sí. Mira, ahora te diré, siguen pesando una mierda. Pero sí que es verdad que te lo iba a decir, que lo comenta Juan por el chat, que Switch tiene streaming, pero creo que fuera de Japón no está, creo que solamente está en Japón. Eso sí que no estoy seguro. O sea, no me suena que esté aquí, pero sí que me suena que los Resident Evil, tanto el 7 como el 8, seguro. 7 seguro, el 8 me da que también se puede jugar. El Assassin's Creed, el Odyssey, me acuerdo que lo anunciaron. No sé si el Valhalla también, el Odyssey seguro que sí. Y hay algunos juegos más tocho. Así se jugará Call of Duty, que prometieron sacarlo en Switch. Dijo que tiene que ser. Sí, exacto. Ya no sacaron una versión de mierda. Entonces, Switch está tirando por el streaming para mover juegos pesados. Pero no me suena que ese servicio haya salido de Japón. Ahí no sé si Juan sabes más. A mí no me suena. Pero mira, hablando del tema del peso de los juegos, Muñi. Así, para que te hagas una idea, a grosso modo, ¿vale? Ya no me voy a tirar más para atrás a los tiempos de microordenadores, que sería un chiste, ¿no? Decir que, bueno, pues que un juego pesaba 3 bytes y gracias. O bits, lo que quieras, es que es irrisorio. Pero si te vas a Nintendo 64, pues precisamente la cosa es que los juegos podían llegar hasta 64 megas. O sea, tenías cartuchos de 32 o cartuchos de 64, creo que eran. Entonces, claro, 64 megas. Eso. ¿Ves lo que quiero decir? Le dices, quiero jugar a esto, te baja los 64 megas y estás jugando, porque son 64 megas. No es absoluto, es nada. O sea, los juegos de Nintendo 64 son nada. De hecho, PlayStation sí que subía más y te podían llegar a 600 megas por ahí, que básicamente es lo que tenía un CD. Pero la mayoría lo llenaban con vídeos y con música. No era tanto por el juego. Que ya ves que Nintendo podía meter los juegos en 60 megas o en 40 megas. Entonces, en esa generación. Entonces, lo que dices es... buenas noches, Juan, que se nos va. Sí, bueno, por ejemplo, el Resident Evil 2 de la 64, el por qué hicieron, creo que eso, eran 64 megas... lo metieron todo ahí, que aún no se sabe cómo cojones hicieron para meter un juego en dos discos en un puto cartucho. O sea, era una proeza, una puta proeza eso. Pues, pero para que veas el tamaño, entonces claro, pero vale, estamos hablando de eso. Claro, cuando das el salto a la generación de PlayStation 1, ay, de, perdón, de PlayStation 2, GameCube, claro, el peso de los juegos, que estamos hablando de juegos que Nintendo son 64 megas, PlayStation 600 megas por el CD, pasas a, en PlayStation, a los casi 5 gigas que te llega un DVD. Uh-huh. Se está pasando de 600 megas a 5 gigas. Salto pequeñito, ¿eh? Uh-huh. Y GameCube, el disco óptico, estaba a los 1,5 gigas o así, el disco pequeñito que tenían. O sea que también es un salto gordo. Claro, nos vamos a PlayStation 3, Xbox One. Pues de estos 5 gigas pasamos a los Blu-ray, que pasan a 50 gigas. Salto pequeñito. Y eso estamos hablando de claro, ya si nos vamos, bueno, PlayStation 4, Xbox One, pues ya empezamos a ver ya mucho tema de descarga, ya veíamos juegos de 100 gigas, famoso Destiny, 100 gigas, y ahora Xbox Series, PlayStation 5, pues ya estamos en la noticia del Call of Duty de los 300 gigas, 300 que, no, gigas, ¿no? Que no va a ser 300, pero van a ser 200, con lo cual, de hecho, esta subida, proporcionalmente, es muy pequeña. Proporcionalmente a lo que hemos visto los saltos generacionales de otros años. De una, sí, de sí, otra, sí, otra, con lo cual, tampoco es para llevarse la, si lo ves así, no es para llevarse las manos a la cabeza tanto. No, no, sí, no digo que no, pero que es que no sé dónde estamos yendo ahora con esto. Ah, porque antes Alexis comentaba el tema de los pesos, que era un tema que quería comentar, entonces porque lo pasamos por el grupo y bueno, un poco se comentó. Y también era por el tema de la ventaja de tener que descargar tanto, no tener que, o sea, la ventaja del streaming, no tengo que bajarme 300 gigas de un juego. Claro, obvio. Aunque bueno, también estamos pasando a que tu dispositivo cada vez tiene más almacenamiento, proporcionalmente. No, no, pero no crees al mismo ritmo. ¿No? No, a ver, las consolas de la versión actual tienen el mismo almacenamiento que tenían las consolas hace 10 años atrás. No, 10 años no. Bueno, sí, 10. Ya, él habla proporcionalmente al peso de los juegos y la consola. Sí, sí, sí. Hace 10 años que estábamos con PlayStation 4 y Xbox One. No, ya. Hace 10 años, en el 14, justo estaban saliendo. Pero de salida, no sé, si no recuerdo más, venían con medio giga, medio tera. Pero sí, que están más o menos, sí. Pero bueno, es lo que tiene 6S. Sí. El libro de almacenamiento, quiero decir, no ha crecido tanto porque al final ha evolucionado muchísimo, porque no vamos a comparar tener un disco de estado sólido con tener los putos platos de mierda cacharreando, haciendo ruido, rompiéndose y tardándose la vida en hacer cualquier cosa. Pero en capacidad no hemos crecido tanto y los juegos sí que han crecido, aunque también tiene su justificación, digamos, no es lo mismo tener que guardar texturas 4K porque se piensa que el juego se va a jugar en una pantalla que se va a aprovechar las 4K, las texturas 4K son pesadas, el vídeo 4K es pesado, la voz grabada en una calidad lossless para que se escuche de puta madre, la música también y demás, son todas cosas que le van haciendo peso. El tema de los paquetes de assets o de, bueno, vamos a sacar el Far Cry New Dawn. Bueno, vamos a reutilizar lo que tenemos el Far Cry anterior. Y no van a copiar arbolito por arbolito. Copiarán paquetes que tendrán sus propias librerías y son todas cosas que suben el peso. Sin embargo, todavía se consiguen proezas de que vemos lanzamientos de juegos de Mega Drive o de Atari en tiempos actuales. Digamos que te sacan la versión para la Mega Drive en cartucho, que lo compras, lo pones en tu Mega Drive y es un juego de 2024 jugado en una consola de los 90 y hay otro tipo de proezas técnicas. Sin ir más lejos, el mejor juego de este año pesa menos de 64 megas. Ahí lo dejo. Drop Mic. No, habrá que ver el Animal Well, que también pesa poquito. Ojo. Sí, no, y es lo que yo defendía, que el Tears of the Kingdom no pesaba que eran 6 gigas o algo así. Un puto juego raro como la copa de un pino. Pero a todo esto, yo a los locos que hablen del 8K, que se metan el 8K por donde les quepa, porque no quiero 8K ni de puta coña. Porque eso que es multiplicar por 4. O sea, es que no es multiplicar por 2. No. Por 4. Exacto, es multiplicar por 4. No quieres No, es que no. Así que eso, el 8K es que claro, se metan ahora mismo, para mover algo en 8K, O sea, es que es absurdo. Porque no, no solo es moverlo, sino es donde lo metes. Bueno, aparte. Pero que pese eso. Aparte claro, que pese a eso voy, es que multiplica por 4 el peso del juego. Entonces, ¿qué te vas? ¿Altera? Pues mira, tranquilamente, si cogemos el Call of Duty, te vas a 1200. un tera quemado. Y creo que me quedaría corto. Claro, pero por eso voy. No sé si, Alexis, que tú eres el PC, puedes comentar, hacemos publicidad, porque esto lo hemos sacado de un vídeo de un canal más o menos modesto, pero que ha hecho un buen trabajo. Y me gusta mucho, porque de aquí es donde saco la información, ¿no? Pues que hay una dicotomía ahora entre optimizar también ciertos parámetros de juego, lo que hacen es que haga que el juego sea más pesado. Porque lo explica muy, muy bien. Por quien no haya visto el vídeo, no lo voy a ver, pero simplemente, ¿no? Tenemos lo que decía Alexis, por ejemplo, podemos tener assets duplicados en la memoria para que sea más rápido acceder a ellos. Entonces, muchos juegos que tienen cosas de carga muy rápida lo hacen porque tienen las cosas duplicadas o triplicadas, para que sea mucho más rápido acceder a nivel de memoria. Es una cosa que me ha parecido interesante. Y luego que muchas veces los juegos son muy pesados, eso hace que el juego sea más pesado, pero es que a veces los desarrolladores pues no optimizan una mierda y simplemente el juego pesa un montón porque duplican y triplican cosas, en ese caso del Ark, que es un juego que está pesando 450 gigas y es porque cada puta nueva expansión meten otra vez todo otra vez. Entonces están las cosas cuadruplicadas o quintuplicadas y hace que el juego pese una puta salvajada. Entonces es algo que me ha parecido interesante y que es algo que a lo mejor deberíamos como quejarnos un poco, ¿no? De oye, cabrones, ya que está todo por descarga y ya no lo estáis metiendo en físico, optimizad, porque claro, antes optimizaban el tamaño porque claro, tenía que caberte en el puto cartucho o en el DVD, pero ahora te lo vas a bajar, pues sale. Sí, sí. Por descarga, ejemplo, amigo. Del año pasado, aparte que el juego era un pestiño, un puto pestiño, pero por ejemplo, recuerdo el Gollum, era de lo peor optimizado. La gente decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, de decir, pero realmente me estás... O sea, aparte que el juego, yo digo, ya no estoy hablando de la calidad del juego, ojo, que era una mierda. Estoy hablando de la optimización del juego, que era otra mierda. Y era como decir, tío, no. Pero bueno, al fin y al cabo, con el tema este del peso, a ver, lo del Call of Duty me parece una exageración, 300 gigas. Pero claro, es que, ojo, porque esa se ha dicho en PC, ¿se ha hablado en consola de cuánto ocuparía o eso no ha salido aún? A mí sí me está metido lo de los 300, ¿eh? Igual va a pesar una putísima barbaridad, pero... Claro, es que, por ejemplo, estamos hablando de que en Play 5 los juegos tochos están pasando los 100 gigas ya. Sí, sí, claro. Y o sea, aquí, estamos hablando de que... El Series X también, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Claro, yo hablo de Play, que es la que tengo. Por ejemplo, el God of War, el Ragnarok, creo que son 112 gigas o algo así. O sea, es que hablamos de, hostia, 300. Ojo, que estamos hablando de 100, ¿eh? Que tampoco me veo yo que... Me dicen, hombre, es que pasemos de 20, 30, 40 gigas a 300, ¿vale? Pero es que el último Call of Duty ya eran 200. Por eso. Sí, y hay, pero hay otro punto ahí, que es generalmente God of War, vas a jugar God of War, lo bajas, lo instalas, lo juegas, lo desinstalas a otra cosa. El Call of Duty posiblemente lo tengas instalado todo el año hasta que salga el próximo Call of Duty, porque posiblemente si juegas Call of Duty, el online. Juegues un online y le vas a estar dando. Entonces vas a tener la mitad de la consola completamente inutilizada por un juego. Bueno, y cuando miras las estadísticas en PlayStation, ¿cuánta gente solo juega Call of Duty? Pues aún tienen espacio para unas cuantas generaciones de que suban memoria, porque si no van a instalar nada más. A ver, ¿cuál es la suma entre Call of Duty y EA Soccer ahora, o EA Sports, como se llame? Mientras, el FIFA no FIFA. Mientras FIFA no FIFA. Llegue a los 860 y pico gigas que tiene disponible PlayStation, aún tienen margen para... Que esa es la otra, leí una noticia, no me acuerdo qué compañía decía que quería comprar la licencia de FIFA para sacar un juego de fútbol. Es que qué 2K. Risas, ¿eh? 2K. No, hostia, no es tan eso, risa porque es 2K. Hostia. No, pero el billete lo tienen. Pero las risas no, las risas son por la de gente que se lo va a comprar y se van a decir, hostia, este juego es completamente distinto. O sea, es que ¿cuánta gente se equivocaría? No es tanto como lo saquen en el año que viene. Pero es que lo que pasaría, porque ya se vivió esa historia con NBA Live. Cuando sacaron NBA 2K, dijeron, ¿quién va a jugar esto? Cuando ya NBA Live le habían salido un millón de competidores, se habían comido toda una mierda porque era NBA Live y era NBA Live. ¿Qué hacía Electronic Arts? Obviamente, sacar la peor calidad posible, como no tenía competencia, hacía una puta basura de juego año tras año, cada año peor, y llegó 2K y le comió el pastel y desapareció NBA Live de la tierra. Ahora el que no hace absolutamente es NBA 2K, que sigue siendo la misma mierda, un poquito peor cada año. Pero en el caso de fútbol, si quieren entrar con la licencia FIFA y con la licencia de pagando los derechos de imagen y demás, mucha gente dirá, ah, es el FIFA, y ni se enterará que hay uno por detrás. Si le ponen los controles más o menos parecidos, por eso. Ah, han cambiado un poco los controles, pero ni se enterarán. No es que se van a confundir, es que lo van a jugar y ni se van a dar cuenta que no es la misma compañía haciendo uno que el otro. Estamos de acuerdo. Bueno, y no es el primer y el último caso que me ha llegado decir, es que claro, me compro una consola de 1 tera, pero no me pone 1 tera, me pone que tengo 920 gigas disponibles, y esos 80, no, a ver, hijo, el sistema operativo, las mierdas, esos que ya intrínseca la consola, y nos podemos reír, pero hay mucha gente que aún flipa con que, no, yo pienso que tiene 1 tera entero para él. Bueno, y tampoco tienes la RAM que pone. Os contaré un secreto, la batería tampoco. Si os pone 5.000 mAh, no son 5.000 mAh tampoco. No están ahí contando, ni uno. O sea, no es que dice, porque te pone un número redondo, que no van números tan redondos, que no. La electrónica no. Ya bastante claro. Fino es hacerlo. Sí, a ver, a mí es algo que me indigna. Me sigue pareciendo una trampa, ¿no? Pero se hacía en los 90 con los disquetes que te ponían. Que eran de 2 megas y después tenías 1.44. Porque claro, es que la puta tabla de particiones ya te comía un cuarto del tamaño del disquete. Sí, sí, correcto. Oh, menos mal que ha crecido, que sí que también hemos crecido mucho. Ya te paras a pensar y hostia, lo que antes, o sea, ahora manejamos unas cantidades de gigas de datos que antes... Es que nos habían parecido ciencia ficción y no hace tanto, entonces también mola ver. Pero es lo que dice Alexis, es verdad, la tostada, o sea, está creciendo mucho más rápido lo que pesan los juegos que no el almacenamiento que estamos ganando, aunque ahora sea más rápido. Porque sí que si tenemos que cargar 200 gigas con el disco mecánico de antes, tarda más eso que descargarlo. Claro, pues yo también te decía un poquito lo de el tema del streaming, o sea, conectándolo todo, lo de el tema de que antes nosotros hubiésemos dicho que ni de puta broma, o sea, acuérdate, Rudy, cuando hacíamos los debates del físico y el digital, y digamos, ni de putísima broma, ¿sabes cómo te vas a descargar un juego, no sé qué, y ahora es el pan nuestro de cada día? Pues te digo que me veo que el streaming pueda llevar a pueda coger este sí, camino. Sí. Sí, pero yo te digo que cada vez lo veo aún más restringido, mucho más, porque hay otras alternativas que antes no consideraba y que ahora creo que sí. Pero en fin, para cerrar el tema, simplemente comentad, si queréis ver más sobre el tema del peso de los juegos, que es un vídeo reportaje así, está mini reportaje que está bastante chulo, podéis buscarlo como el enorme peso de los juegos actuales, de un canal que es Merluso, con ese. Que bastante recomendable. Y nada, pues con esto... Yo creo que ya podemos chapar, a no ser que haya alguna cosilla que queráis comentar. De última hora. Es una tontería, pero me ha hecho mucha ilusión, mucha, mucha, mucha ilusión. A ver, sorprende. Leer que va a haber el remaster del Dead Rising. Que me parece un juegazo. Que fue el motivo por el cual me compré yo la Xbox 360. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de jugarlo. No sé si vosotros lo jugasteis en su momento, pero me parece un juegazo. No me lo pasé, porque lo jugaba en casa a un amigo que lo tenía. Pero sí, era era muy cafre. Hombre. O sea, lo que no me gustó era... Tenía misiones, o sea, rompía mucho el ritmo con las misiones. O sea, tenía cosas muy guay, de repente te obligaba por tiempo corriendo y te metía un estrés. Es un juego que más se presta a que tú pudieras jugar y probar y experimentar, y te metía unas prisas y coge a este para allá, y creo que esa mecánica iba en contra de las propias mecánicas tan creativas que tenía en el 1. Esa era la gracia del juego, es decir, tú decías, ¿me quiero pasar la historia? Vale, me la paso. Entonces sí, era contrarreloj, correr, las misiones, tal, y era una historia muy loca. Pero dices... ¿Me apetece estar del chill y probar cosas? Pues tú, el juego pues se abría tranquilamente para que probaran las mil y una cafrerías. O sea, recuerdo una gilipollez, ¿eh? Pero recuerdo estar en un puesto, porque pasa en un supermercado el juego y tú pues... Centro comercial. Eso, en un centro comercial. Y había un restaurante y cogías una sartén, la ponías al fuego y luego venía un zombi y le quemabas la cara y se la ponías en la cara. Mira, o sea, esa gilipollez, que vale, tampoco sirve como una arma útil, al contrario. Pero hostia, esa subnormalidad, dije, es que yo cuando vi dije, ese juego lo tengo que jugar. Y ahora cuando me lo dio, de hecho, me lo dijo Sichal, y era como, lo queremos ya. Y me da pena que sea más remaster que remake. Me hubiese gustado algún que otro cambio, también temas mecánicas, tal, no sé. Pero bueno, de momento un remaster no pinta mal. Bueno, eso estamos pendientes, veremos qué anuncia Capcom, que va a ser una presentación. Que ya por adelantado ha dicho lo que va a presentar. No parece que sea nada muy especial, porque era eso, era... ¿Y qué más había puesto? Algo de Monster Hunter, seguro. Porque de hecho están ahí a tope con el Monster Hunter Wheels, por tanto entiendo que dirán algo de Monster Hunter. Bueno, no, lo que el comunicado oficial decía, más detalles de Dead Rising Deluxe Remaster, news on Unitsigami, Path of Goddess... Y sobre Resident Evil 7, Biohazard para iPhone, iPad y Mac. O sea que suena poco interesante. Sí, no. Y por cierto, Ruedi, me acuerdo de ti, el otro día que estuvimos hablando, bueno, que estábamos hablando de que decíamos que el juego, el Shin Megami Tensei, que era como lo más vendido en Japón. ¿Pero cuál? El 5. ¿Pero cuál de la Inco? Hijo de puta, buena, muy buena, aprendiendo. Pues... ha sido destronado. La semana pasada lo ganó el Elden Ring, tío. Elden Ring ha destronado al puto Shin Megami Tensei. Voy a decir UP en vez de por el culo. Pero es que no te lo pierdas. La versión, el número uno está la versión de PS5 y en cuarto, versión de PS4. O sea, están los japoneses locos con el Elden, pero locos. Mira, voy a hacerte una pregunta también. ¿Cuál versión has dicho que es la primera? Vale, la de PS4 más 1. Bueno, que lo veas que me ha parecido. No, que es una tontería, ¿eh? No, bueno, joder, ya me dirás tú cuando la juegues, pero bueno, no, la vendrá a analizar Rikis antes, seguro. Seguro. Pero que ha tenido muy buenas críticas. Sí, sí. A ver, cuando le he hecho el cable ahí, la zarpa, porque hostia. De hecho, al que voy a jugar ahora en breves, y ese sí que tengo ganas de jugarlo a ver qué tal, y lo hemos comentado, es el Stellar Blade. Eso tengo ya, va a ser mi próximo juego. Pues ya no digas que darles el modo extra chungo, que sabemos que es como lo vas a jugar. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Pues nada, vamos a despedirnos sabiendo... Mira, te despido, Muñi, sabiendo que vas a jugar a Stellar Blade. ¿Alguna otra cosa que más vayas a jugar para que la gente sepa de qué puede ser que hablemos en los próximos programas? Pues... me acabo de acabar Tunic. ¡Hombre! ¡Qué pasada! ¡Ah, que final... sí, ¿eh? Bueno, de hecho, lo estamos jugando tanto Chris y yo, cada uno por su lado. Pero ayer Chris iba más avanzada para sacarse el final bueno y me quedé viéndola, dije, vaya, ya que estás, digo, tira, quiero verlo. Y hostia, muy chulo. Ahora, un lío de cojones para sacarte el final bueno, me parece, pero es mágico. O sea, la de secretos que tiene, historias que tiene, no sé, es un juego real. El diseño de juego es de 11 de 10, o sea, es una puta salvajada. Yo se lo decía, digo, hostia, me encanta, además hasta hay, por ejemplo, es el Zelda, o sea, se nota que esa gente ha mamado Zelda hasta la saciedad, y yo no encuentro decía, no, es que puede ser un plagio, para mí nada, para mí es un homenaje tremendo, que encima le aportas nuevas mecánicas, nuevas historias, pero es que son detallitos, tío, es entrar en una casa donde tú puedes dormir y escuchar muy parecida a la melodía de las casas del Zelda Ocarina of Time, ¿sabes? O sea, es que es crema. Bueno, y una de las cosas para completar el juego es lo de las hadas. Guiño, guiño. Eso. Y conseguir los cojones. Pero ¿cómo te lo pone todo delante y tú eres... lo tenía delante y no me había dado totalmente, cuenta. Totalmente. O sea, es mágico. Hay que jugarlo, es muy difícil de explicarlo, sí. Y aquí voy a reivindicarlo una vez más. No, Tunic, no. Que además yo creo que lo puse como mi segundo juego, no sé si lo puse como mi GOTY o quedó segundo, o sea, quedó primero o segundo, porque me parece que no se habla bastante de este juego, ¿eh? Y ya no solo las mecánicas, sino lo que no tiene sentido es el diseño de niveles, de cómo están los shortcuts abiertos desde el minuto 1. No es como en el Dark Souls, por decir algo, ¿eh? Que tienes que desbloquear, abrir, vale, ya he abierto el shortcut, vale. No, ya lo tienes. pasa que con las putas perspectivas tienes que decir, ah, vale, es aquí. Que dices, esto es pared. No, no, está oculto, pero puedes pasar. Me parece que es algo de quitarles el sombrero. No, no, muy chulo. Es bestial como está todo desbloqueado desde el principio. Totalmente. Y lo descubres fijándote en el manual, que al principio no te fijas y luego te empiezas a fijar de, espérate, que hay un montón de secretos. Sí, y, no, no, pero tal. Y vas pues, viendo, hijos de puta, lo tenía todo delante y no me había dado cuenta. No, tremendo. Y nada, de momento eso, me he pasado el estoy acabando el... porque claro, me he enganchado el Tunic, pero quiero acabarme el Outer Wilds, que la verdad es que me lo, ya digo, lo estoy gozando so badly, y luego pues eso, el Stellar Blade. Y ya luego si eso, le daré al Elden, pero es que no me da la vida. Muy bien. Pues nada, Muñi, muchas gracias. Alexis... Tú, a ver, sorpréndenos con variedad. Porque yo no tengo mucha variedad, tío, así que hazlo tú. ¿Variedad de qué? ¿Lo que estoy jugando? Sí. ¿De qué puede esperar la gente de que hables de aquí en adelante? Es que está en el mismo estado que estaba antes. Sigue en el mismo estado el Sea of Stars. Sigue en el mismo estado el Jedi Survivor. No me digas eso, hombre. Y todavía no... Me he puesto, necesito conseguir un poco más de motivación para volver a abrir la. Para volver a ver el puto logo de mierda de los Jedi por un buen rato. Mientras van optimizando cosas durante 5 minutos antes de empezar la partida. Y nada, retomarlo. Pero pasa que la verdad que no me está apeteciendo. Tampoco me apetece desinstalarlo y estoy ahí en ese limbo. Pues nada, yo me despido como la gente que habrá estado en el streaming antes de empezar, diciendo que estoy ahí a punto ya de... Ya me terminé el Pokémon, pero estoy debatiéndome si pillo el pase, bueno, la expansión o no. Así que de eso dependerá que hable en breve o no, de si finalmente paso por caja y me pillo la expansión o no. Es que soy un puto friki de estas mierdas. Escuché el último video del Beatty, perdona, que habla del Pokémon. Dice cosas súper interesantes del tema del Pokémon, la dificultad. No sé si no lo habéis visto, lo recomiendo, ¿eh? Sí, pero tampoco no creo que sea nada que no habláramos en ese especial de Pokémon, con el cual inauguramos la temporada con Ana Morales por aquí. Pues creo que lo comentamos bastante. Sí, pero bueno, habla de. No creo que se hacen todo lo que dijimos, pero habla de cosas que creo que no tocamos. Pero muy interesante, aparte, o sea, tanto el nuestro como el suyo, los dos. Sí. Pero bueno, eso. ¿Y el Diablo 4 lo hemos analizado aquí en algún momento? Se ha analizado, ¿no? Seguramente Ricky lo habrá. No, porque lo estoy jugando con él. Pues entonces, yo lo tengo para analizar, ¿eh? Yo ya me lo he pasado. Yo, pues. Si cuando queráis, lo traigo. No, estoy en ello, así que no sé para cuándo, porque eso lleva tiempo, pues, pero. Bueno, pero pues entonces estoy en ello. Nos espera, espérate a que me espero y cuando lo hagas lo analizamos juntos. Perfecto, uno analizará sabiendo de qué habla, otro de pues yo solo iba a matar. Lo que tengo que ir aquí, mato, que tengo que ir allá, mato, pero bueno, pues ya está. Pues nada, señores, esto ha sido todo. Yo creo que aunque ha sido circunstancias, hemos apañado un buen programa. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Esto era un express? No. Ah, vale, es que. No, yo no sé.